Programa de los Judiciales. Aquí comienza Judiciales con Vos. Con toda la información que debés saber, opinión, entrevistas, música y mucho más. Sumado a tu participación, llámanos y sé parte de Radio Judicial. Bienvenidos, esto es Judiciales con Vos. Perfecto, bueno. Estamos al aire con el doctor Luis Carzoglio, juez del Juzgado de Garantías número 1 de Avellaneda Lanús. Hoy entiendo suspendido en el trámite que se está realizando de manera judicial, ¿no es cierto? O administrativa, me corregirá Luis. Pero bueno, ya estamos charlando con él. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, Luis. Les agradezco el llamado para poder comunicarme con los compañeros judiciales. Pero por favor, te agradecemos a vos por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, la idea sería, no sé si Marcelo ahí tenés el audio como para que escuchemos un audio y después charlemos con vos. ¿Te parece, Luis? Vamos. Nosotros necesitamos para constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral, o desde el punto de vista, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas, de todas estas palabrejas, se impulsa con los testimonios de unas 10 personas que nosotros estamos trabajando sobre ellos. ¿Está bien? ¿Soy yo? Sí. Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, ¿sí? Con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene que dictar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, con la Fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar. Este fue el primer paso, hace unas cuantas semanas. Ese era el audio para nuestros oyentes. Les describimos este audio, se dio en el contexto que fue difundido en el día de ayer por varios medios de comunicación con respecto a una reunión que mantenía el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas de la provincia de Buenos Aires, de la gobernación de la gobernadora María Eugenia Vidal, Julio Garro, agentes de inteligencia de la AFI y otros funcionarios. Y bueno, en lo que hablaban en síntesis es de avanzar contra los sindicatos, de crear, inclusive en un momento del diálogo Marcelo Villegas habla de crear una Gestapo, si pudiera crear una Gestapo lo haría, para terminar con los sindicatos. Y bueno, y habla de una serie de situaciones que, bueno, que seguramente Luis, más allá del audio, también ya las conoce, y queríamos escuchar qué opinas de estas prácticas y de este audio en general. Bueno, mira, lo que yo opino, esto me da mucha tristeza. Yo viví una situación relacionada con esto y yo creo que esto es producto de una crisis generalizada que vivimos en este país, pero que no tiene ningún tipo de justificación. Acá tenemos a un gobierno que se ha considerado omnipotente, que al detentar el poder se han entendido que por ello están capacitados o facultados para hacer cualquier cosa, y con tal de cumplir sus objetivos han hecho este tipo de acciones, ¿no? Que realmente son lamentables en el Estado de Derecho, ¿no? Absolutamente. ¿Sí? Vos, si mal no recuerdo, Luis, dentro de la situación que vos expusiste cuando se dio la situación del no procesamiento que te pedía supuestamente el presidente Macri de Moyano, vos hablaste de dos agentes de la AFI que fueron a visitarte para comentarte ese deseo que tenía el presidente Macri de que vos proceses a Moyano, y uno de esos dos agentes de la AFI que fue a verte, ¿eran de los que están en esta mesa que se difundió ayer en el video, Luis? Sí, es el que entabló, el doctor De Stefano, es el que entabló contacto conmigo, primero para concertar la entrevista, y después en la reunión fue el que llevó la voz cantante de lo que me transmitieron, ¿no? El objetivo de ellos era, bien claro, ellos reiterando lo que ya le había dicho el fiscal Leguiza Capristo a mi auxiliar letrado, a Mariano Vanese, ellos tenían el objetivo de lograr la detención de Moyano bajo directiva del presidente Macri. Así entraron a mi despacho y después de hacerme escuchar su misión, me dice, bueno, Carzoglio, ¿usted qué quiere? Bueno, yo le dije claramente lo que le había dicho una vez, lo que le había dicho a Albanese cuando fue la entrevista de él con Leguiza Capristo. Yo lo que quería es, ya que el presidente Macri quería hablar conmigo, quería hablar con él para por el tema del país, que era un país que no se podía gobernar como estaban gobernando. Entonces, en ese momento, bueno, ellos me dicen, bueno, no hay ningún problema, usted va a poder hablar con el presidente Macri, pero queremos a Moyano detenido. Es una obsesión para nosotros, me dice Di Pasquale. Es una obsesión para nosotros tenerlo detenido. Bueno, le digo, cuando llegue la causa, en función de los elementos que cuente con esa causa, en la causa, yo voy a resolver por sí o por no el pedido de del agente fiscal, ¿no? Así que bueno, después la reunión prosiguió y bueno, todo terminó en que me ofrecieron para facilitar mi tarea un borrador de la orden de detención, que yo le dije, bueno, mándenlo, y a las 2 horas me lo mandaron por una secretaria. Es una cosa que vos la contás, bueno, y nada. Sí. A ver, Gustavo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal? Nombre. Gustavo. Me imagino que si bien te genera tristeza, lo del lío o bronca, decepción, de algún modo reivindica esto que vos denunciaste y que tal vez muchos veían con cierta desconfianza, ¿no? Como diciendo, parece exagerado o no es así. Creo que esto viene a ratificar todos los indicios que había en medio de estas prácticas mafiosas. Por supuesto, por supuesto. Aparte, yo siempre cuando me pregunta qué es lo que pienso, qué reflexión con respecto a lo que está pasando, a lo de ayer, yo digo que estoy, con respecto a eso, estoy satisfecho, orgulloso y emocionado, porque yo, a través de lo que he hecho, de lo que humildemente he hecho, destapado una olla que se refería nada más y nada menos que la intervención de los agentes de inteligencia en la justicia, para presionar la justicia. Entonces a mí me fortalece, como por ejemplo este reportaje que me hacen compañeros judiciales, esto me fortalece a mí en esta espera de 3 años ya que tengo a volver a trabajar, ¿entienden? Así que siempre digo que aquellos que me quisieron castigar con lo que me hicieron, se han equivocado, me han fortalecido, me han esclarecido en cuanto al camino que tengo que seguir en mi vida y me han hecho reafirmar mis convicciones, que las voy a volver a poner en ejecución cuando vuelva a la justicia, ¿no? Bueno, un lindo, Sandra te habla, Luis, un lindo mensaje el que decís, porque hay muchos que pueden estar en tu situación en silencio y está bueno. Yo te iba a hacer justamente esa pregunta: ¿qué sentías después de un tiempo de haber tomado esa decisión, que es la que por la que uno estudia y está en el lugar donde está, ¿no? La decisión, te repito, estoy orgulloso de haberlo tomado. ¿Sabes lo que poder mirar de frente a mis hijos? ¿Sabes lo que es caminar por la ventanera tranquilo y recibir solo felicitaciones y palabras de aliento de todos los vecinos de Avellaneda? Eso no tiene precio, ¿viste? Además, lo que hay que resaltar, que yo solo cumplí con mi deber, nada más. Resolví en función de mis convicciones y denuncié a aquellos que me querían presionar y denuncié a aquellos que me querían ofrecer cosas para tomar una decisión distinta. Entonces yo no puedo pedir más nada de la vida hasta ahora. Por eso les digo, estos 3 años que algunos pensaron que era un castigo para mí, pese a que, por supuesto, esto no es fácil llevarlo a cabo, pero no. Estos 3 años me han servido para todo eso, para todo eso. Hoy, por ejemplo, ustedes que me reportean, compañeros judiciales que se preocupan por mi suerte y que quieren mi opinión, eso no tiene precio, ¿viste? Entonces yo voy a seguir en ese camino y cuando vuelva a la justicia, vamos a ver en forma conjunta, vamos a hacer de Avellaneda Lanús un departamento judicial modelo, y vamos a ponerle vida a ese departamento judicial porque los vecinos se lo merecen. Sin duda, sin duda. Y es interesante el ejemplo, porque uno piensa, mientras Luis desarrollaba, qué fácil hubiese sido editar todo esto, dice uno, ¿no? Porque en pleno gobierno macrista, con un emisario del presidente, hacer un hecho que seguramente gran parte de la opinión pública hubiese aplaudido, ¿no? Y sin embargo, haberse mantenido firme en sus convicciones, sabiendo la que se podía venir y que en definitiva se le vino, bueno, me parece que habla muy bien de la persona con la que estamos hablando, porque, insisto, lo más fácil era hacer lo otro. Pero, digamos, era lo antiético, era lo antimoral, pero era lo más sencillo, y aún así se mantuvo firme en sus convicciones, así que eso es muy plausible y habla muy bien de la persona con la que estamos hablando, que es Luis Carzoni, ¿no? Además, les digo, después de mi denuncia, ustedes fíjense que ha habido otros colegas de grado que han salido a hacer denuncias, no en la cantidad que se espera, pero por lo menos se ha producido una reacción. Aparte, yo que les dije a ustedes que este país es un país en crisis, acá hay un poder judicial que, si corrigiera el camino del cual lo han hecho desviar, este poder judicial, con resoluciones objetivas e imparciales, puede levantar a la República, puede reconstruir el país, porque el poder judicial es la columna vertebral de la República. Entonces, si todos aquellos que administramos justicia nos ponemos, como dicen los chicos, nos ponemos las pilas y asumimos la responsabilidad que significa administrar justicia, podemos sacar el país adelante desde la justicia, pero tenemos que hacernos cargo, tenemos que arriesgar, inclusive arriesgar la vida también, porque en un país como la Argentina, hoy administrar justicia es arriesgar la vida, poner en riesgo la vida, pero vale la pena. ¿Saben por qué? Porque yo lo que quiero de aquí, y me lo he lamentado de aquí hasta el último de mis días, dejarle un país mejor a los jóvenes, a ustedes, a los que vienen atrás, a mis hijos, ¿entendés? Entonces, desde la justicia se puede hacer eso, y se debe hacer. Hoy es un deber administrar justicia como se debe, objetiva e imparcialmente, y fuera de cualquier tipo de presión o de amenaza, porque para eso hemos asumido un cargo judicial. Ojo, y acá yo no me refiero nada más que a los magistrados, porque la justicia no son solo los magistrados. Los que realmente se esfuerzan son los que vienen después del magistrado, los que vienen más abajo, ¿entienden? Entonces acá hay todos, por más que no tengamos las condiciones ni los recursos para trabajar, tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que colaborar todos para desde la justicia recrear una nueva república, ¿viste? Es así. Usted, doctor, soy Gustavo, de acá le hablo desde Mar del Plata, integrante de acá del programa. Primero un saludo. Pero usted demostró una de las calidades o de las cualidades más importantes que tenemos en el Poder Judicial. Usted demostró coraje, doctor. Y la emoción que a usted lo embarga hoy, yo pediría que se haga correlato también con que, si las actuaciones están que lo mantienen hasta el día de hoy suspendido en sus funciones, están en el Consejo de la Magistratura, yo creo, a mi humilde entender y en mi pequeña opinión como judicial, creo que realmente ya tendrían que estar desarchivando, sobreseyendo su situación y en lo próximo ya ingresar para el año que viene a seguir trabajando por esa justicia que usted y nosotros anhelamos y queremos. Porque no tenga ninguna duda que la justicia que usted representa, doctor, es una justicia a la cual nosotros abrazamos durante toda nuestra carrera judicial. Exactamente, hay que honrarla, ¿sabes por qué? Yo, a través de 34 años como abogado y de 12 años como juez, noté que todo aquel que ingresa al Poder Judicial ingresa con el mejor entusiasmo, con las mejores energías. Pero ¿qué pasa? hay un sistema que no deviene del Poder Judicial nada más, sino que está en la República, que aplasta a cada uno de sus integrantes, a cada uno de los ciudadanos. En el caso de la justicia, este sistema, que después en algún otro momento se los puedo describir, pero ustedes lo conocen, este sistema le va quitando energías, le va haciendo debilitar esa vocación de servicio que dio para entrar en el Poder Judicial. Entonces, este fenómeno que se ha establecido a través de este sistema, hay que vencerlo, hay que derrotarlo. Y aunque no trabajemos en las condiciones que tenemos que trabajar, tenemos que resistir. Este llamado que ustedes se hacen hoy, para mí es una gran señal, porque ustedes se solidarizan hoy con un magistrado que está suspendido. Acá no es cuestión de pedir que Carsoglio se lo sobresea. Carsoglio, el jury de Carsoglio, en su debido momento se va a resolver. También el jury está afectado por ese sistema. Acá hay una cuestión, no podemos engañarnos de que acá hay una cuestión política de por medio. Entonces, acá hay que respetar, primero, hay que respetar la decisión del jury, hay que respetar sus tiempos, hay que respetar los códigos que se manejan en el jury, pero también hay que confiar en que el jury se va a expedir en forma justa respecto a mí. Y estoy seguro de eso. Y así se va a honrar, así se va a honrar la justicia, y así se va a fortalecer el Poder Judicial. ¿Se dan cuenta con qué poco se pueden lanzar señales para decirle a la gente, a la sociedad, el Poder Judicial se está poniendo de pie? ¿Entienden? Es así la cosa. Sí, claro. Yo te quería decir, bueno, quería contarle a todos que me consta el sufrimiento por el que estás atravesando vos y tu familia. Creo que vos en su momento, corregime, pero has denunciado también que has recibido amenazas concretas, ¿es así? Sí, amenaza. El día que resolví en el expediente de Moyano, mi señora recibió amenazas de muerte, y también mis hijos. A raíz de eso tuve custodia policial hasta marzo del año pasado. Pero les repito, es lo que el juez tiene que estar preparado para hacer frente en su trabajo, en un país como la Argentina. No debiera ser así, doctor. Por eso, tampoco interpretar que trabajar en el Poder Judicial sea como una guerra, ¿no? Que uno tiene que estar a la defensa de todo, todo tendría que ser mucho más allanado, ¿no? Pero hay que... Hay que respetarla, y además creo que coincidís conmigo que hay otras vías para apelar una medida si uno no está... No es la agresión ni la amenaza el oponerse a una decisión. Justamente estudiamos para seguir apelando y decir, bueno, no estamos de acuerdo con algo. Por eso, además, eso no se corresponde con un Estado de Derecho. Así que, pero lamentablemente, les repito, vivimos en un país en crisis. Y nosotros vamos a tener que ponernos todos juntos, todos unidos más que juntos, todos unidos a tratar de dar señales de que el Poder Judicial se resiste a lo que está pasando. Exacto. Sin duda que es así. Realmente es triste. A mí, en el caso mío, que hace más de 25 años que estoy en el Poder Judicial, que se hable, y a mí me toca también hacer una profunda autocrítica del poder judicial. Porque lamentablemente hay agentes, hay prácticas que son totalmente nocivas y desgastantes, como las que bien sindicadas. Pero también ejemplos como el que estás dando vos son las que dicen, bueno, vale la pena hacer el laburo que uno hace y hacerlo bien. Por eso hay que dar señales. Perdón, Leandro. Hay que dar señales, y la señal que da usted, doctor, y que apuntaba al sistema, y muy bien lo describió perfectamente. Uno, cuando ingresa al Poder Judicial, cuando empieza la carrera judicial, empieza con bríos, empieza no con las ganas de cambiar el mundo, porque eso es imposible, pero sí aportar lo suyo, aportar lo de uno, tratar de innovar en lo que puede, y si tiene la suerte el día de mañana, como usted, de haber llegado a la magistratura, poder hacer desde ese lugar todo el trabajo que uno soñó realizar. Ahora, ese sistema que usted muy bien describió, después nos viene quebrando. Y yo me solidarizo con su situación, porque me imagino toda esa fuerza, esa entereza que tuvo que tener para que no lo quiebren y hasta el día de hoy siga dando batalla y no habiendo dado el gusto a esta gente con su renuncia. Así que espero que, repito, si Dios quiere. ¿Por ahí anda Leandro Prieto? Sí. Bueno, sí, yo sí. Yo quiero resaltar la actitud militante de Leandro Prieto, que señaló en ese glorioso 16 de octubre de 2018 en el Polo Judicial. Yo les cuento una anécdota, no sé si la conocerán. Ese día, a la tarde, habíamos organizado una celebración del 10º aniversario del Polo Judicial Avellaneda. Las cosas no venían bien porque justamente ese día había resuelto yo lo de la causa de Moyano, con los aprietos de la prensa, con la amenaza de muerte, con desaparición de celulares. Pero hubo un hecho que lo describe a Leandro. Ustedes saben que cuando llegó el momento de empezar el acto, ni fiscales ni defensores estaban presentes en el acto. No fueron al acto. Tampoco mi colega Legrado, que podría haber hablado, que estaba para hablar en el acto. Sin embargo, Leandro, sin ningún tipo de especulación, se sentó y habló su parte en el acto. Así que esto lo pinta él. Y por eso está en el lugar que se merece dentro de la organización judicial. Sin duda. Muchísimas gracias, Luis. La verdad que son yo lo haría de vuelta, de la misma manera. Me parece que digamos, ahí había que estar, y no voy a describir porque siempre doy la misma descripción de ese momento. No quiero ni personalizar ni nada, porque si no eso nos hace perder la oportunidad de unirnos hacia el futuro. Yo creo que lo que hiciste vos, lo que hacen tantos, porque son muchos los que hacen esto, también quizás no están en tu situación particular, pero hay muchos que tienen ganas de dar la pelea. Bueno, demos la pelea. Podemos cambiar, podemos hacer un poder judicial distinto. Yo sé que hay muchos, yo sé que esto va a ser acompañado, así que lo próximo que esperamos, no sé cómo son las fechas procesales que del jury, ¿qué es lo próximo que estarías esperando? Mira, lo próximo que tiene que haber es la audiencia final. Pero ¿qué pasa? Han vencido mandatos de legisladores, con lo que el jury se tiene que volver a recomponer, con lo que hay que efectuar nuevos sorteos. Aparte, en abril creo que se va el presidente de la Suprema Corte, cambia el presidente de la Suprema Corte. Entonces, todo tiene su demora. Ahora, una vez normalizado la integración del jury, ahí sí se tendría que fijar la audiencia, que tiene que ser oral y pública. Y nosotros, con mis abogados, Raidán y Novoa, nos vamos a encargar de que la audiencia sea oral y pública. Perfecto, gran iniciativa. Ojalá se pueda dar de esa manera, y que la gente, no solamente los judiciales, todo el conjunto de la sociedad pueda observar, ¿no? Y que la justicia sea oral y pública, sobre todo pública, permanentemente, para que se vislumbre el trabajo que se hace y que todos puedan dar cuenta de su trabajo. De cara al vecino, exactamente, como dice. Exactamente. Cercano a la gente. Exacto. Sí. Bueno, Luis, te agradecemos un montonazo tu tiempo, esta charla con nosotros, y te deseamos lo mejor. Yo los felicito nuevamente a ustedes. El hecho que me hayan entrevistado me indica que no todo está perdido y que algo está cambiando entre los judiciales. Así que sigan adelante y cuenten conmigo para lo que necesiten. Un abrazo grande, Luis. Gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. Los abrazos del corazón.